no solo en estas emisiones de radio en directo o en los podcasts, sino cuando hacemos actividades en la calle, como a veces salimos a la calle con la radio o para el día de San Jordi, que también salimos ahí a Ramblas. Pues bueno, es un buen momento para encontrarnos con todos y con todas y estar allí un ratito disfrutando de música, bebida, comida y buena compañía. Este viernes 27, a partir de las 9 de la noche, nos acompañarán tres grupos muy diferentes. Uno se llama Montserrat, el otro Pentina Lula y el otro The Wildest Sister. Ahí está, The Wildest Sister, Pentina Lula y Montserrat. El día 27, a partir de las 9 de la noche, en el Casal de Barri de la Prosperidad. En un principio estaremos un buen ratito allí, tenemos montado este conciertillo para intentar, pues eso, amenizar la velada. No sé si habrá momentos en que, como en los antiguos bailes, será el momento de los agarraos, pero lo que sí que tendremos es música, comidita, bebida y buen rollito para todos los que y todas las que decidáis acercarnos allí al Casal de Barri de Prosperidad, a la Plaza Ángel Pestaña, a hacernos compañía. Recordad, si bebes no conduzcas y si no quieres conducir, vente en metro. Y el metro, la parada de metro es la de Vía Julia. Y bueno, le damos la... Es que yo le iba a dar la enhorabuena porque tiene muy buen aspecto hoy a mi amigo Mercader. ¿Qué tal? Le damos las buenas tardes, Mercader. Buena tarde. Ahora será si yo te doy voz, ¿eh? Primero, si yo te doy voz. Vale. Pues... Buenas tardes, Mercader, desde la cochera del Triangle Ferroviari. Triangle San Andreu. Hombre, si es que tenéis tantos nombres, Triangle San Andreu Ferroviari. En fin, buena tarde, Mercader. Y... Perdona que te interrumpa. El hecho de que insistamos en llamarle Triangle San Andreu es porque queremos unir nuestra cochera al tejido del barrio. Ah, muy bien, pues mira que lo tenéis bien lejos, ¿eh? Porque la cochera parece como si hubiera venido un marciano y le hubiera depositado allí un montón de autobuses, porque vamos, entre las vías del tren y el aspecto... Tú espera. ¿Sí? Sí, ya verás cómo eso cambia. El día que plantéis Horts Urbans arriba del tejado de la cochera... En eso estamos. En eso estáis, la cosa cambiará. Y si los huertos son de drogas psicotrópicas, más cambiará. En fin, qué palabras más raras. Centrémonos en nuestra emisión. Céntrate. Céntrome. Esto es Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM. Hoy hemos ganado una oyente más, que está escuchándole a Ramiro, la compañera de la granja donde nos tomamos el café antes de entrar aquí. Ah, vale. Desde aquí la saludamos. Bueno, voy a daros el teléfono de las intervenciones en directo, que es el 93-013-9533, y el de mi número de WhatsApp. Por si falla el teléfono. Aquí hay que tener recursos. No nos podemos solo constreñir a una sola vía. Y el recurso es innato al ser humano. 644-258-235 es el número de WhatsApp por si me queréis enviar algún mensajito o si me queréis decir algo de lo que estemos hablando hoy en aquí en este programa. Y bueno, traía varios contenidos, pero esta mañana me he encontrado con una pequeña sorpresa cuando estaba leyendo una revista que se edita aquí en el Raval, que se llama Masala. Y bueno, hemos invitado al autor de esta pequeña sorpresa, al Miquel, para que venga el lunes que viene a desarrollar el artículo. Pero ya que lo tienes ahí delante, Merca, ¿de qué va el artículo? Léelo el título. Bueno, la verdad es que a mí, cuando me lo has pasado, la verdad me ha llegado al hondo, ¿no? El título es, me imagino que será dentro de un ciclo de relecturas para no olvidar, contra el olvido, y el título es Los tranvías nunca fueron bien vistos en Barcelona. Vale. Pues con ese título, a mí que me gusta empezar los diarios y las revistas como si fuera un cómic manga de eso que se empieza por la última página, o si estuviera leyendo, en un país árabe, pues se empieza por la parte de atrás. Sí. Y entonces, nada más abrir la parte de atrás, me he encontrado con este artículo que explica los comienzos del tranvía y quién estaba detrás del tranvía aquí en Barcelona y toda la historia de los orígenes del tranvía, las luchas obreras que hubo alrededor de todo esto y los comienzos de la AIT y de la CNT dentro de lo que en aquel momento se llamó la Rosa de Foco. Sí, el artículo está escrito por Miquel Vallés, que la semana que viene lo tendréis aquí, porque yo ya adelanto que lamentablemente no voy a poder estar. ¡Oh! Y es un artículo buenísimo, intentaremos reproducirlo en una utopía, si el compañero Miquel nos da permiso, porque la verdad tiene muchos paralelismos con la actualidad, ¿no? Es como las empresas privadas ven un negocio con el tema del transporte y pese a que, como ocurrió en los primeros tranvías, había oposición vecinal, pues los quieren meter sí o sí. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de hablar con el compañero Miquel y que nos explique este artículo con este nombre tan interesante, ¿no? Los tranvías nunca fueron bien vistos en Barcelona. Sí, es un artículo, bueno, es como un artículo que lo que nos hace es recordarnos la memoria histórica de lo que hemos sido en su momento. Y bueno, ya sabéis que desde esta sección sindical, desde la sección sindical de CGT en Transportes Metropolitanos de Barcelona, estamos en un conflicto abierto por el tema de la gestión del tranvía por la Diagonal. No nos conformamos con que la gestión sea la actual de un 5% ni lo que nos quieran dar, sino que lo que queremos es que la gestión sea pública, la totalidad de la gestión sea pública. No entramos en la conveniencia o no del tema del tranvía, pero sí que entramos en la gestión por dos motivos. Primero, como gente que vive aquí en la ciudad de Barcelona, y segundo, porque consideramos que igual que la enseñanza o la sanidad, los transportes han de ser públicos. El compañero Miquel se hace una pregunta, ¿no?, que luego contesta, que ya no lo dirá, decimos la semana que viene, pero la pregunta es muy interesante, ¿no? Dice, ¿de qué manera en el imaginario popular barcelonés los tranvías encarnaban el poder, la imposición y el despotismo? Estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿no? Perdón, mirar que tres palabras utiliza el compañero Miquel, ¿no? El poder, la imposición y el despotismo. Yo creo que el tranvía de la Diagonal podría estar, ¿no?, también ahí, dentro de esas tres palabras, Ramiro. Sí, sí, sí, sí. El poder, la imposición y el despotismo. Ilustrado, porque nos tratan de como si fuéramos unos salvajes. Sí, que estamos en contra del progreso. Exacto. Ese es lo que creo que era el Rey Sol, Luis XV o algo así. El Sol, ha quedado bien diciendo el Sol. El Rey Sol, un rey francés que luego terminó con la cabeza por los suelos, hablaba de los déspotas ilustrados, ¿no? De aquello que a muchos políticos y políticas les gusta decir, de que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Sí, porque, y esto hemos tenido ocasión de escuchárselo a la gente de Barcelona en Comú, en la que nos dice, bueno, la gente tampoco sabe lo que conviene más, porque si hubiésemos que escuchar a la gente siempre, pues no tendríamos muchas de las cosas que tenemos. A mí ese discursito entra dentro del despotismo, porque yo creo que si alguien sabe lo que quiere, es precisamente los que estamos afectados por todo, ¿no? Y una de las cosas que queremos es un transporte bueno, de calidad y público, que no se haga negocio con nuestro dinero. Ahí estamos. Bueno, pues para cerrar este tema, que no... Tranviario, que es nuestro, digamos, hemos instaurado, por decirlo de alguna manera, un bloque de noticias relativo al tranvía. Pero yo tengo que decir una cosita más antes de que lo cierres. Ah, vale, cómo te gusta fastidiarme la escaleta del programa, ¿eh? Bueno, solo esto. Decir que con agrado de que las pegatinas que se hicieron del tranvía pues han sido colocadas ya casi al 100%, y que ello nos obliga a hacer una nueva edición pegatinera, Que nada, que a todo aquel que quiera, pues ya sabe, puede colaborar. Y adelantamos que aparte de nuestra revolución pegatinera, se aproxima otra revolución. Ya llegará, ya la podréis ver, ¿no? Y colaborar. Nos estamos refiriendo que vamos a editar un díptico, que no tríptico, yo me he enterado de esta palabra cuando son cuando son dos hojas. Es del mismo tamaño que llevamos en los autobuses, ¿sabéis? Esas cosas, me refiero a los dípticos que pone la empresa dentro de los autobuses informando de las diferentes historias que ella quiere informar ahí. Pues bueno, hacemos con el mismo modelo un folleto explicativo de lo que pensamos nosotros del tranvía privado. Bueno, pues eso, comunicamos que habrá una nueva ola de pegatinas que se sumarán a las que ya hemos y ya han colocado en todo tipo de cómo se llama eso, de sitios que estamos haciendo un concurso fotográfico de toda la gente que ve una pegatina por ahí que dice no a la privatización de los transportes públicos de Barcelona, tranvía privat ni a la diagonal ni enlloc, municipalización la solución, pues a través de los grupos de WhatsApp de CGT, de las diferentes cocheras de TMB, estamos haciendo un concurso. Recordamos que el concurso todavía está abierto, no hemos puesto fecha límite, porque la inspiración no tiene límites, como me gusta esto, la inspiración no tiene límites, no hemos puesto límite, de momento vamos recibiendo y hemos recibido, la verdad, un montón de fotografías, pero un montón es un montón con mayúsculas, no es un montón de aquellos con minúsculas, un montón es un montón de fotografías en diferentes sitios colocadas las pegatinas, y la verdad es que algunas tienen su qué, otras son importantes por el sitio donde están colocadas, y ahí estamos. Creo que por lo que he dicho anteriormente, tenemos derecho a decir qué es lo que pensamos, tenemos derecho a manifestarnos en contra de algo que consideramos totalmente absurdo y fuera de lugar, que es un transporte privado por la ciudad de Barcelona, y ahí estamos y seguiremos estando. Y ahora vamos a poner una cancioncita de Extremo Duro que se llama Golfa, que nos ayudará a continuar con este magnífico programa. Casa un amanecer, ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy, joder. Que no sale sola, que no me da la gana, que si no se roba, no siente nada. Sola, porque no me da la gana. está muy bien, toma, aliñale. Jurar, jurar que estaba triste y diré, fue ayer, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer, ahí voy, coger. Sabes sola. Bueno, Golfa de Extremo Duro hoy nos ha acompañado y hablando de extremo, el SP se nos va de un extremo al otro de la ciudad, ¿no, Mercader? El SP de Cataluña, de la CGT, sí, pasa de Vía Layetana a Burgos. A la calle Burgos, sí. A la calle Burgos. El SP es el secretariado permanente de la CGT. Hasta ahora estaba compartiendo local en Vía Layetana junto con la Federación Local de Barcelona y a partir de ya hay un nuevo local que se va a inaugurar oficialmente en el mes de febrero, ya diremos la fecha concreta porque será una celebración en la que va a estar invitado todo el mundo y bueno, de hecho ya se está allí, ya estamos allí. Acordaros, tenéis un nuevo local, la dirección es calle Burgos número 59. Muy bien, ¿no? Ya he visto fotos de allí, gente currando, acondicionando local. Sí, sí. Es un sitio apañado, ¿no? Hombre, es un sitio apañado, ha valido la pena el esfuerzo y casi está ya al 100%. Pero bueno, aún le faltan cositas. Una cosita muy importante, un cartel en la puerta, todavía no lo tenemos. También estamos pendientes de que en la persiana un compañero nos haga un mural, que ya está ahí haciendo bocetos, y bueno, la cosa quedará bonita. Bien, pues dicho esto, nada, recordamos, viernes que viene, fiesta de contrabanda en el Casal de Barri de la Prosperidad a partir de las 9 de la noche en la Plaza G de Pestaña, al metro de la línea amarilla, línea 4 de Vía Julia. Y ahora ya entramos en un bloque dedicado a transportes, no solo de TMB, sino que os ha dado por hacer un congreso en Madrid para el mes de abril del sector de transportes por carretera. ¿Cómo que os ha dado? Os ha dado, si es que... Nos ha dado. Os ha dado, si es que a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer un congreso. Bueno, pues sí, está previsto que el 7 de abril se va a hacer el primer congreso del sector de transporte por carretera y urbano, en el que nos vamos a estructurar a nivel estatal, pues todos los compañeros, todos los afiliados y afiliadas en este sector. De hecho, llevamos más de 10 años trabajando, trabajábamos de una forma coordinada, pero se ha visto en las últimas reuniones que hemos tenido que era necesario ya darnos de una organización mucho mejor y más perfecta que nos ayude a tirar para adelante. Cuando empezamos a conocernos la gente del sector, de esto hablo yo, pues a lo mejor la friolera de 20 años, empezamos muy poquitas secciones sindicales. Yo recuerdo solo tres. Estábamos Mataró Bus, de Mataró, como su nombre indica, Tusan, Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal, Tusan, y nosotros, tres secciones sindicales en todo el estado español, en toda la península ibérica. Ibérica. Actualmente pasamos de 30 secciones sindicales formadas y imposible contar los afiliados que tenemos en otras empresas. Con lo que, ya te digo, Ramiro, se ha visto esta necesidad y bueno, vamos a tirar para adelante. Allí nos vamos a ver y a conocer pues mucha gente que nos dedicamos a llevar el rosco en diferentes puntos del estado. Muy bien, y hablando de cosas de empresa, recordar que aunque a veces no lo tratemos en profundidad, nosotros trabajamos y nosotras en una empresa que se llama Transportes Metropolitanos de Barcelona, que estamos todavía a la espera de saber si la página está inaugurada por el ayuntamiento sobre la transparencia y tal, pues por fin salen todos los sueldos de los fuera de convenio. Parece ser que hasta hace un cuartito de hora todavía no salían los sueldos de los fuera de convenio que trabajan en TMB. Han salido un promedio de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras en la época de huelga y luego salieron el sueldo, creo que fueron de 21 personas de la alta dirección. Nos queda por saber lo que siempre hemos reivindicado a lo largo de los años los trabajadores y trabajadoras de autobuses y metro, que era el sueldo de los casi 600 fuera de convenio, de gente que tiene un convenio o un acuerdo individual con la empresa y que el resto de la gente no lo conocemos ya. Y siempre hemos dicho que como empresa pública lo lógico es saber hacia dónde van los dineros de todos y todas las personas que pagan sus impuestos, ¿no? Acordaros que desde la administración ya se dictó que sí, que se tenían que publicar esos sueldos. Creo que son más de 600 personas las que en el conjunto de TMB, metro y autobuses, están fuera de convenio. Y que 103 fueron... Sí, bueno, 163 en total. 163 en total. 103 de autobuses. Y el resto de metro. Han puesto una denuncia en la que han pedido como medidas cautelares a los tribunales de justicia que de momento no se publique nada hasta que se resuelva su denuncia. Y de momento parece ser que el juzgado dictó que sí, que cautelarmente no se publicaran, luego rectificó y dijo que sí, que se publicaran, y es que ya en este momento yo estoy perdido y no sé cómo está la situación. Seguramente Ramiro trae noticias más frescas. Bueno, sé que desde TMB se ha dicho que se va a decir eso, pero no se ha puesto fecha, es curioso, ¿no? Vamos a hacer un poquito de memoria. Recordar que en primera instancia y a iniciativa de COS se consiguió que en las últimas elecciones sindicales pues los fuera de convenio no votaran, ya que no, como estaban fuera de convenio y no les afectaba el convenio, que es lo que va a negociar el comité de empresa que surja, pues parecía lógico que, bueno, ya que queréis estar fuera de convenio, pues no votar, De hecho, se hicieron las elecciones sin que ellos votaran. Hubo un recurso, apoyado por el tridente, naturalmente, en el que el juzgado cambió de opinión y les dejó votar. Curiosamente, UGT, pues, subió muchísimo desde unas elecciones a otras. Como veis, entonces, actualmente tenemos un comité de empresa en el que UGT es la fuerza más votada, pero tiene, por ejemplo, menos votos que CGT en el colectivo de conductores, mecánicos y gente de convenio. En cambio, en los fuera de convenio y administrativos, pues no supera con creces. Bueno, pues son esta gente la que negocian el convenio. Un convenio que no les afecta. Y curiosamente, también es UGT la que ha iniciado el proceso de buscar firmas para esta denuncia que hablábamos, en la que se han pedido que cautelarmente no se publiquen los sueldos de esta gente. Y curiosamente también en nuestro convenio, por primera vez en la historia de nuestra empresa, los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y el SID, los dos primeros que se autodenominan como sindicatos de clase, firmaron que el convenio no iba a afectar a los fuera de convenio. Antes se podía decir que era una imposición de la dirección de la empresa, que decía a esta gente no le voy a aplicar el convenio, y ahora ya no es una imposición, ahora está pactado con estos sindicatos que una parte del convenio no les afecte, bueno, que a una parte de la plantilla el convenio no les afecte. Cosa curiosa, ¿no? Los representantes de los trabajadores que negocian convenio libremente deciden que no van a negociar las condiciones laborales de parte de la plantilla. Esto es difícil de entender. Y tan difícil, porque, vamos, desde nuestros colectivos, y me imagino que desde toda la gente que ha estado a lo largo de los tiempos luchando para que la transparencia llegue a todos sitios, incluso recordamos tweets de la actual alcaldesa de Barcelona en que habla sobre el tema de los directivos diciendo que es un lujo que no nos podemos permitir, pues bueno, ahora vemos que todo eso sí que se puede permitir, incluso todo eso de alguna manera se les permite que se siga ignorando qué es lo que cobran. Y bueno, la semana pasada terminábamos el programa, que llegaba aquí Mercadea última hora, vamos, cansadito de subir todas las escaleras que hay llegar hasta aquí, hasta este espacio, y intentaba introducir un tema que era la última hoja que ha hecho justamente una empresa sindical que se llama UGT y que empieza por ese llamamiento a la clase obrera, que dice: el trabajo bien hecho da frutos de calidad. Es que me impresiona. Esto es una cabecera de una octavilla de un sindicato de trabajadoras y trabajadores. ¿Eh? El trabajo bien hecho, no sé. Continúa. ¿A qué se refieren? Bueno, yo lo vi como que realmente están orgullosos de lo que hacen. Sí, sí, sí. Además, dicen que van a continuar haciéndolo también como lo han hecho hasta ahora, ¿no? Bueno. Trabajando duramente. Recordar que, por ejemplo, el Comité de Empresa de Autobuses de Barcelona, que se tenía que reunir, en teoría, por estatuto lo marca, una vez al mes. Creo que en todo el tiempo, no sé si se ha reunido dos o tres veces. Llevamos ya varios meses, ¿no? Varios años. Varios años. Entonces, entre otras cosas, desde que dimitiera Urbano, que era presidente del Comité de Empresa, que como todos sabéis es de UGT, y que dimitió después de coger su poltrona como vendedor de seguros en el plan de pensiones, pues desde entonces el Comité de Empresa de Autobuses no tiene presidente del Comité de Empresa. Y bueno, tampoco hace falta, ¿no? Si no se reúne, ¿para qué vamos a tener? Después hablan del Comité de Empresa, pero realmente el Comité de Empresa no sirve para nada, ya que no existe en TV. Ya, lo más curioso es que en la segunda parte del escrito este que hacen un llamamiento como grandes vendedores de seguros para que la gente no se deje confundir, no se deje manipular y no se deje engañar. Efectivamente, la misma persona, la de la que hablamos, Urbano, pues ahora en su misión de vendedor de seguros, pues está dedicando a esto. Este escrito está hecho por él, en su sillón, no sé si de su casa o del plan de pensiones, y del análisis que podemos hacer de ese escrito, lo que estamos viendo es que realmente ya quítate la careta, ya te conviertes en un vendedor de seguros. La Caixa tiene que estar muy contenta con Urbano, porque realmente todos los nuevos socios que consiga para el plan de pensiones en gran parte van a ser gracias a él. Bueno, sí, yo creo que también están haciendo un llamamiento o de aquello de, como si fuera un concurso, ¿no? De verdadero o falso, ¿no? Uh-huh. Y están hablando de cosas que son falsas, ¿no? Y lo que están haciendo es un llamamiento y reconociendo realmente el fracaso que han tenido. Eso es lo que están haciendo en el fondo, reconocer el fracaso que han tenido al intentar el que se les llenara el colectivo de pago con más gente. Y evidentemente la Caixa habrá hecho números y habrá dicho, no tengo suficiente personal. Hay que intentar infundir a las masas el espíritu de que se apunten al plan de pensiones de transportes de Barcelona. Sí, esta campaña la podríamos inscribir dentro de la campaña general que ya desde hace bastante tiempo está a nivel estatal, de que uy, uy, uy, que vienen los recortes, uy, uy, uy, que la seguridad social se va a tomar por culo, uy, uy, uy, que las pensiones peligran. Cualquier sindicato que se preste, que sea realmente un sindicato, yo creo que lo que tendría que hacer no es vender seguros, sino lo que tendría que hacer es luchar para que el servicio público de pensiones funcione, para que las pensiones estén garantizadas y para que cuando nos llegue la hora podamos vivir pues con tranquilidad. Urbano no piensa así, UGT de autobuses no piensa así, UGT de autobuses habla de que hay que prepararse de otra manera. Sí, bueno, a mí lo que más me llama la atención de este escrito, perdonad, que es que como tenemos varias formas de comunicarnos, está sonando un móvil por ahí, es una parte del escrito en que vuelven a hablar de que tú decidirás y dice lo siguiente: sin embargo, a partir de ahora todo cambia, porque a partir de ahora te puedes apuntar al colectivo de si así lo decides. Y eso es lo importante, que tú eres quien decide. Una vez tengas toda la información, sin prisa y sin plazos, infórmate y después toma tu decisión. Ostras, ¿por qué me viene a la cabeza aquello que nos vendían antes de firmar a espaldas de la plantilla de trabajadores y trabajadores el último convenio colectivo? ¿Por qué me viene a la cabeza el decir, bueno, si ya nos han engañado tantas veces y en la última, después de que los trabajadores y las trabajadoras en dos votaciones, en dos referéndums, le dijéramos que no a sus propuestas y que ellos seguían con la cantinela esta de que tú decidirás y al final firmaron sin consultar a la totalidad de la plantilla, vuelven otra vez con la misma cantinela de que tú decides, ¿no? Bueno, ya los conocemos, ellos ya les funciona el sistema, y es normal, ¿no? Viven de ello. Sus horas sindicales, sus liberaciones, que pese a que hayamos conseguido que tres de ellos vuelvan a currar gracias a una sentencia judicial que dijo que eran ilegales las concesiones que le daba TV a UGT por los favores prestados, pues a pesar de eso tienen un montón todavía de liberados y rebajados. Pero ellos, es lo que digo, es lo suyo. Lo que yo no entenderé nunca, no lo entiendo, ni ahora ni antes, y creo que no lo entenderé en un futuro, es por qué narices la gente, muchos trabajadores, muchos compañeros y compañeras, siguen afiliados a estos sindicatos. Es que, la verdad, no lo entiendo. Nos toman el pelo cuando nos dicen que tú decidirás en referéndum y luego no decides nada. No pelean para acabar con los contratos precarios que tenemos en autobuses. Más bien los fomentan, porque llaman a su gente para que entren en autobuses en condiciones de mierda. Nos firman sin consultar. ¿Por qué está la gente con ellos? Yo hay ciertos agujeros negros del universo que ya me niego a perder las pocas neuronas que me quedan en intentar averiguarlo. Es así, ¿eh? ¿Por qué está la gente con ellos? Yo creo que les ofrecen un espacio de confort, de no te muevas que yo lo voy a hacer todo por ti, no luches, porque si luchas lo único que vas a conseguir es perder dinero, no luches, porque lo mismo que vas a conseguir sin luchar te lo vamos a dar nosotros, aunque sea a costa de perder tus derechos y parte de todo. Sí, pero que... Ramiro, ese discurso ya me lo conozco yo, pero al menos en autobuses hemos demostrado que es al contrario. Lo hemos demostrado que precisamente cuando nos hemos movilizado y cuando hemos tenido claro lo que queríamos, hemos conseguido mejoras increíbles, que lo explicas por ahí y se lo tienes que demostrar porque la gente no se lo cree. Conseguimos en un solo año, en un solo convenio, la reducción de 26 días de trabajo, que fue cuando conseguimos los dos días. Y lo conseguimos sin reducción salarial y sin aumentar la jornada diaria. Y yo la verdad es que después de aquello, después de ver cómo los sindicalistas del Tridente durante los días de huelga en las movilizaciones o no aparecían por las cocheras o cuando aparecían estaban al lado de la dirección de la empresa y de los Mossos de Escuadra, yo pensaba que, llámame incrédulo ya, o llámame, yo qué sé, buena persona, yo pensaba que las elecciones sindicales que fueron al cabo de poco tiempo iban a desaparecer. No es que iban a tener pocos votos, sino a desaparecer. Pues no, me equivoqué. Volvieron a salir. Perdieron algo, pero no mucho. Volvieron a salir. Y es que yo ya no sé lo que hay que hacer pues para que la gente abra los ojos en el sentido, porque a lo mejor los ojos ya los tenemos abiertos. Pero cuando digo abrir los ojos en el sentido de también de mirar a tu compañero, de que aunque sepas que esto se ha conseguido para ti, los dos días que los vas a disfrutar, tienes que mirar al compañero y decir, oye, para este también lo quiero. Y ahora lo que hay que mirar para el compañero es que queremos que tengan contratos como los nuestros. Contratos a jornada completa y contratos indefinidos. Porque todo el mundo tiene derecho a tener seguridad en el puesto de trabajo y a las mismas condiciones. Pues de todo eso no hablan nada en su última hoja. Yo no sé en qué están pensando. Lo único que hacen es ponerse medallas por algo que no le corresponde, como por ejemplo sobre el tema del variable en vacaciones, que es una sentencia que la vendieron como... Pero eso es parte de las mentiras que están vendiendo por ahí, ¿no? O sea, eso lo consiguió CGT a través de una denuncia y ellos lo ponen en el convenio como si fuera un logro de la negociación. Y bueno, luego continuaremos con esto y ahora, pues nada, me ha venido la inspiración a la cabeza y os voy a poner una cancioncita que se llama Vamos a contar mentiras, de un grupo magnífico que se llama Boycott, y creo que nos viene de maravilla para toda esta gente. Desalojo, tralala. la guerra es injusta, si la paz no existe nunca, nos vemos en Croacia, Canadá, nos veremos en Chiapas, Canadá, nos veremos en tu casa, en la puerta de tu casa, en el fondo de tu alma, tú no viste ningún crimen, tarara, no escuchaste ningún grito, tarara, gritaré siempre tu nombre. Vamos a contar verdades. Y dice usted que Franco ha muerto. Ahí está, vamos a contar mentiras del grupo Boicot. Está cíclicamente, ya la sabéis que la ponemos aquí en la radio, porque es que nos viene como anillo al dedo para un montón de cositas. Y una de las cositas era justamente ahora que estábamos desgranando la última hoja, no sabemos si informativa o de quinta columna, que ha hecho la empresa sindical UGT en Transportes de Barcelona, porque decir que el cobro de las variables de verano es una victoria suya es de ser quinta columnista, es decir, intentar dentro del territorio enemigo crear la confusión, esa es la historia. Pues bueno, ya sabéis que esto vino por lo que estábamos comentando antes, por una sentencia que en su momento ganó la CGT en la sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona y que luego ellos la hicieron suya. Es como siempre, han sido capaces de decir que incluso el tema de lo que conseguimos en los dos días fue gracias a esta gente. Sí, antes ya lo hicieron con los 13 fines de semana, luego ahora se están apuntando al tanto de los dos días. Se están apuntando el tema también de los variables en vacaciones. Son así. Ellos son así. Lo malo es que vosotros... Y vosotras. Y vosotras. Algunos. Algunas. Creo que de estos escucháis poco en la radio, pero si a alguno les llega, la verdad no sé qué hacéis con esta gente. Esta gente que apoya, pues que haya gente que denuncie y consiga de momento... y después desconsiga que un juzgado no publique, ordene que no se publiquen los sueldos de los fuera de convenio. Repito el embolic de palabras que he dicho. Actualmente los fuera de convenio tienen unos sueldos que son desconocidos. Hubo una actuación de la administración que dijo que se tenían que publicar. Hubo un juzgado que, por una denuncia de 166 fuera de convenios, dictó de momento que no se publicaran. Y luego hubo otra resolución, también de juzgado, en que dijo que sí que se publicaran. Total, que la situación de ahora es que se tienen que publicar, pero no se publican. Pero lo que nosotros sí que vamos a publicar es... pues los compañeros, entre muchísimas comillas... Y compañeras. Y compañeras, que en un estado de derecho han decidido acudir al derecho, a la justicia, para que no se sepan sus sueldos. Pero lo que sí sabemos, quiénes son los que no quieren que sepan sus sueldos. Entonces, si no tenéis inconveniente, a no ser que alguien nos llame a la red y nos diga, no, oye, no digáis mi nombre... pues nosotros los vamos a decir, pero hoy no los vamos a decir todos, son muchos. Hoy, ¿cuántos vamos a decir? Vamos a empezar por una cifra redonda. Vamos a empezar, pues, por a ver qué estoy viendo aquí, pues hasta... ¿Decimos 20? Vale, bueno, bien. Mira, yo voy a decir al primero. Encabeza la lista el señor Jordi Masep Blanc. Vale. Sigue... Enrique Casas para los amigos, Yolanda Rodríguez, Montserrat López, Olga Guimbaul, Camilo Nuria, Juan José García Jiménez, Francisco Alcalá, Emilio Corpas, Miguel Mancha. Y ahora me toca a mí. Miguel Mancha era el décimo, el onceavo era Ángel Casalta, el doceavo Francisco Luis Bernal, el treceavo Luis Moya, el catorceavo Javier Cobos, el quinceavo Esteve Avilés, el dieciséisavo, ¡ay, qué bien me ha salido!, Isabel Hernández, el diecisieteavo Ale Juan Carlos Bautista, el número 18 era Lluís Arriba, el número 19 era Manuel Medina y el número 20 María Sánchez. Y aquí lo dejamos de momento. Ya nos habéis oído. Si algún afectado no quiere que digamos su nombre, pues no lo diremos. Sí, pero volvemos a repetir el teléfono de intervenciones en directo de la radio. Que nos avise. De momento hemos dado estos 20 nombres, que como el programa queda grabado, quien los quiera oír otra vez, pues solo tiene que ir y oírlos. Son gente, pues no sé, algo tendrán que ocultar, que no quieren que la ciudadanía sepa sus sueldos. Bueno, pues eso, os decimos el teléfono de directo por si queréis, os envío luego también, os digo mi teléfono de WhatsApp, que es el teléfono de directo de Radio Contrabanda 93013-9533 y el número de WhatsApp es el 644-258235. Volvemos a recordar que es una denuncia en la que, apoyada por UGT, no hay que olvidar que Jordi Maset, que es la que la encabeza, es el líder del Partido Socialista en su pueblo, ahora no me acuerdo si es Tiana o Mondat o más, sí, ¿no? Sí. Un pueblecito de estos, aparte de antiguo miembro de UGT en Barcelona. Bueno, pues ahí está dicho este tema. Os recordamos, Radio Contrabanda celebra su fiesta de 26 aniversario el día 27 de enero a partir de las 21 horas allí en el Casal de Barri de la Prosperidad, en la parada de metro de Vía Julia, en la Plaza Ángel Pestaña. Y bueno, os esperamos a todos y todas para que nos ayudéis a continuar con este proyecto que pienso que merece la pena el estar ahí apoyando y por lo menos compartir los ratos que hacemos, que es la radio libre, asamblearia y autogestionada, que es Radio Contrabanda. Y bueno, hemos dado una pequeña primicia, Mercadé. Sí, que seguiremos en próximos lunes. Sí. Si te parece, de 20 en 20, pues ya llegaremos. De 20 en 20 hasta la victoria final. Yo voy a ir el viernes a la fiesta. Yo también. Nos vamos a encontrar, hay mucha gente. Sabéis que ya esta emisora y nuestro programa, lo que buscamos es la unión de nuestra clase trabajadora. Nosotros en particular llevamos una lucha para que lo social y lo laboral vaya junto y esperamos que no solo quede todo en las ondas, sino que también nos podamos ver allí. Hoy ha sido imposible traer a los compañeros y compañeras que están en huelga en la limpieza en la Ciudad de la Justicia. Vamos a intentar que el lunes que viene estén aquí. Ya digo que yo no estaré, pero Ramiro va a tener trabajo con el Miquel Vallés y los compañeros de la limpieza. Recordar que hoy ha empezado una huelga que va a durar, creo que es toda la semana, del personal de limpieza de la Ciudad de la Justicia. Por unos motivos que cualquiera diría, es que tienen motivos, ¿no?, para hacer huelga. Les adeudan salarios míseros, les hacen trabajar en unas condiciones también bastante precarias. Imaginaros hasta dónde llega el punto que los mismos jueces, una parte de los jueces, creo que los encuadrados en Jueces por la Democracia, han sacado un comunicado de apoyo a la huelga y a los huelguistas. Bueno, pues traeremos el tema la semana que viene y también deciros a los compañeros conductores y viajeros, conductoras y viajeras, que hoy ibais por la Gran Vía y se ha colapsado la Gran Vía, es porque los compañeros de limpieza y las compañeras de limpieza, pues durante un rato han estado tapando la vía. Sí. Antes bueno. Se hacían barricadas, ahora de momento las tapamos. se hacían con tranvías, ¿eh? Las barricadas. Sí, incluso... Pero no pesaban tanto como los de ahora. No, comentaba el artículo este que con el que empezábamos el programa, del Miquel, el artículo que sale en la revista de aquí que se edita en el Raval, Masala, que bueno, que era como... entre comillas, tradicional, acabar cualquier tipo de manifestación o de expresar opiniones tumbando un tranvía. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo para empezar el programa. Esperemos que el tiempo terminar. Gracias, Mercader. No, porque es que estás atento. Esperemos que el tiempo y la autoridad nos permita hacer el programa de la semana que viene. Comentaros también que lo que sucede en la Ciudad de la Justicia de Barcelona está también sucediendo en Badalona, que los compañeros y compañeras de la limpieza de allá están también intentando pues cobrar por lo que trabajamos, cobrar un salario por su trabajo, que les hace varios meses que les adeudan el sueldo. Y bueno, os dejamos con nuestra canción favorita de comienzo y final del programa. Ya sabéis que este programa lo podréis escuchar a través del podcast, que se edita dentro de un día o dos y lo colgamos en nuestra página web de cgtbus.es, y nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Mercader, por venir. Apropate. A ti, Ramiro, por invitarme. Y nos vamos con Mi jefe es un cabrón como colofón final a todo lo que estamos explicando. Allá va. Mi jefe es un cabrón. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es bomba, es bombino, es para jefe colgado un pino. Es bomba, es bombino, es para jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar. Mi jefe solo quiere verme trabajar. Mi en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.